queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza... La página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Van a Yupo, otro partido chivo! La página de Yupanqui. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es... La página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Llegó el momento, el instante que hemos esperado muchos durante mucho tiempo. Hacíamos cuentas recién, más de lo que pensábamos, más de lo que habíamos estado al aire en nuestra etapa anterior. Bienvenidos a esta nueva oferta que les pone en el aire Radio Sensaciones, que no es nueva porque... Estamos volviendo después de un tiempo sin hacer aire con esto que se llama La Página de Yupanqui, en la que acompañamos al club de Villa Lugano por todas las canchas. Además, también le contamos a usted cada uno de los detalles de la vida social de nuestro querido Club Social y Deportivo Yupanqui. Para arrancar este programa no podía tener otro compañero que un hermano de sangre, un hermano que me va a unir toda la vida. Esta alegría, esta pasión, esto que en un ratito vamos a hablar de resultados y que hoy es tristeza, pero estamos de festejo porque vuelve la página de Yupanqui, porque a mi lado tengo al señor Guido Oliveto. ¿Cómo estás, Guido? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a toda la gente de Yupanqui. Una gran alegría después de 5 años que se hicieron largos, que pasaron muchas cosas. Estamos acá de vuelta acompañando a Yupanqui. Estamos conectados a través de la web, así que a los que se fueron haciendo fan de nuestro sitio, la página de Yupanqui en Facebook, pueden dejarnos mensajes en el muro. Los iremos leyendo con el correo del programa. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4462-0185 y 4462-5433. En un ratito les voy a contar por qué les va a servir llamar por teléfono. Guido, arrancamos, bueno, no en el mejor momento de esta gran campaña del Club Social y Deportivo Yupanqui. Estuviste ayer en Valentín Alsina. Estuvimos ayer en Valentín Alsina. El equipo jugó mal, se perdió, pero creo que lo importante es que la ventaja se sigue manteniendo y que seguimos siendo un firme candidato. Bien, hay 4 puntos de ventaja todavía sobre Ferrocarril Urquiza, hay 6 sobre San Martín de Bursaco, son los 2 rivales a tener en cuenta, con los 2 nos enfrentamos, el título todavía depende de nosotros, de superar esos 2 partidos, las posibilidades serán amplias. Y ayer yo pensaba, ¿no? Decía... Qué difícil en este momento perder 2 partidos seguidos. Yupanqui hacía rato que no perdía 2 partidos seguidos. Por aquí tengo el dato y en un ratito te lo voy a dar. Es difícil porque se hace no bien visible el futuro cuando uno llevaba 7 puntos, cuando en la primera rueda llevabas la misma cantidad de puntos a esta altura y terminaste... la primera rueda ganándola por 1 punto, habiendo estado en la anteúltima fecha abajo. Está bien, si hoy hay que firmar que terminamos 1 punto arriba, lo firmo, pero va a haber que sufrir mucho. San Martín de Bursaco y Ferrocarril Urquiza tienen casi los mismos rivales. Muchos de los que enfrentan están peleando por entrar en el octogonal. Así que esto va a ser para... para alquilar balcones, para los que lo vean de afuera, para los que lo vemos de adentro, va a ser un sufrimiento eterno. Tal vez en los papeles, el rival más accesible que tendría Yupanqui de los 7 que le quedan es Atlético Lugano, que no es para nosotros un rival accesible, claro, porque se juega el clásico. Con la rivalidad y todo eso. E igualmente, antes de meternos en lo futbolístico, yo quiero también tener unas palabras por estos 5 años de ausencia, este regreso, que regresamos con un club revitalizado, con un fútbol revitalizado, con grandes dirigentes que en estos 5 años fueron surgiendo. No nos olvidemos en qué situación nos fuimos en el 2005 y en qué situación volvemos ahora. Uh-huh. Nos fuimos en una situación en que casi no podíamos pisar el club y hoy volvemos en una situación distinta. El fútbol tiene una situación distinta, el club pareciera revitalizado, bueno, y brindo por eso, y por eso estamos acá también, porque había un silencio, la gente no sabía, los medios, los periodistas, la gente de ascenso, no sabía qué pensaba el hincha Yubanqui. Y bueno, acá estamos para que sepan qué pensamos nosotros. Y venimos para quedarnos, más allá de que se obtenga un título o no, venimos para que la página de Yubanqui tenga su continuidad y que no solo este maravilloso momento del primer equipo de fútbol sea lo que llene nuestro tiempo, sino que también invitamos desde aquí a todas las actividades a sumarse a nuestra propuesta. Nobleza obliga, tengo dedicatorias. Dedicatoria del programa y después tengo un montón de agradecimientos. Los domingos hasta el domingo pasado eran de 3 personas, de mis 2 nenes, de Santi y de Gustavito y de mi señora, Luciana. Así que para ellos, dedicado este programa, este primer programa, que es el número 160, Guido. Y hay que continuar la saga. Programa número 160 de la página de Yupanqui. Enseguida les voy a estar presentando a los invitados de esta noche. Y yo te decía hace un ratito, hacía rato que el conjunto de Villalugano no perdía 2 partidos seguidos. ¿Sabes desde cuándo? Desde el 27 de febrero del 2009. En esa... Un año. En esa oportunidad cayó 2-0 ante Argentino de Quilmes. Previamente había perdido con Victoriano Arenas por 2-0. Y ayer, una de las noticias más importantes, ya que el resultado no fue lo que esperábamos, es el partido número 200 de Julio Fleitas, que hoy está aquí con nosotros en los estudios. Así que desde aquel debut del 2 de septiembre del 2000, en la primera fecha de la apertura de ese año, en cancha de Atlas ante Fénix, fue derrota 4-1. Desde ese momento hasta hoy, Julio Fleitas ha jugado 200 partidos y la semana que viene tenemos, con la hinchada de fondo y en el clásico, la correspondiente entrega de plaquetas. Perfecto. Bien, déjame saludar a uno de los invitados de esta noche. Dante Majori, encargado del fútbol, vicepresidente de la institución. Gracias por venir, Dante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación, Leo, Guido. Bueno, muy contento de que se largue nuevamente el programa, y esperemos que sea por mucho tiempo, ¿no? Dante, se contrapone un poco esta alegría de la vuelta al programa con el resultado de ayer, me imagino que con bronca. Sí, la verdad que con bronca, pero yo creo que faltan 6 días para... 7 días para la revancha, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno este campeonato y lo que tiene este plantel. Yo creo que el plantel está para revertir esta situación. Lamentablemente, bueno, como vos decías, hace un año no se perdían 2 partidos seguidos, pero yo creo que el plantel está bien, que está unido, y creo que el domingo vamos a demostrar que estamos para estar peleando ahí arriba. Es un partido fundamental para poder demostrar que el equipo está todavía con las chances intactas. Seguro. Yo creo que en este momento más que nunca hay que acompañar al equipo. Le pido a todos que el domingo estén en la cancha alentando a Yupanqui. Y yo creo que se van a dar las cosas y el domingo vamos a estar festejando. Ya estuve viendo por algunos comercios de la calle Chilaver, sobre todo, ya hay volantes invitando a la gente a sumarse, a reunirse a las 2 de la tarde en la sede del club para ir hasta cancha de Riestra y alentar al equipo más que nunca. Es el momento en que... el mayor momento desde aquel debut del año 76 en que Yupanqui... esto no es mentira, esto no es la semifinal con San Miguel que alguna vez nos hicieron creer y que no fue semifinal. Tenemos que contar esa historia alguna vez. Esta es de verdad, hablar al micrófono que se va a escuchar mejor. Esta es de verdad. Acá estamos jugando la posibilidad de un ascenso histórico, algo que tal vez nunca pensamos los que seguimos a Yupanqui desde hace tiempo y que hoy es un presente. Un presente, Dante, que se esperaba cuando se armó el equipo, o fue simplemente la cosa común que tiene el fútbol argentino de armar un equipo para escaparle al promedio y terminás peleando un campeonato. Mira, esto, la idea se arrancó directamente pensando en el tema del promedio, ¿no? Pero a medida que se iban cerrando las incorporaciones y se vio de la manera que venía trabajando el cuerpo técnico, el trabajo que viene haciendo Cajiano con Mario Amico, con el profe Lisiardi, fuimos viendo que el equipo podía estar para más, ¿no? Así fue que la última incorporación que nosotros tuvimos fue la de Lucas Vallejo, el último día. Me acuerdo de eso, yo estaba almorzando y ya con lo que teníamos estaba volando en las nubes y recibo un mensaje de Dante que me dice, ¿te gusta Vallejos? ¿Qué te parece? No me daban los dedos para responder. Sí, me acuerdo que entré a AFA faltando 2 horas para el cierre del fichaje y bueno, fue la última incorporación y creo que ahí yo dije, bueno, tenemos un equipo para estar peleando en los primeros puestos. Y bueno, creo que no nos equivocamos. Bien, lástima este presente de la divisional o del fútbol de ascenso sin la posibilidad de todos los visitantes de poder estar o de tener que rebuscársela de alguna manera para tener que ver a su equipo, porque yo pensaba, ¿no? Uno que tiene compromisos aparte de esto que nos encanta hacer, me imagino que si se da el ascenso ese partido seguro, pero me la juego, va a ser lunes o viernes y de visitante. Lamentablemente creo que tenés razón, porque se viene dando los últimos años que se han definido los campeonatos día lunes, día sí, viernes. El año pasado Midland festejó un viernes. Sí. La verdad que lamentablemente está muy castigado el fútbol de ascenso, pero bueno, son las reglas del juego. Nosotros desde la divisional hemos trabajado mucho, hemos presentado notas, hemos hecho reuniones, hemos pedido infinidad de veces, pero no nos han escuchado. Y bueno, lamentablemente tenemos que presentarnos a jugar el día que el coprocede o que el subsef lo determine, ¿no? Uh-huh. Guido, ¿estuviste en la semana visitando la sede? Estuvimos en la sede, hablamos con la secretaria, hablamos hasta con... ¿Hasta Laurita? ¿Las vacaciones? No, la administrativa, con la secretaria, con Lilian Machado. Ah. Nos dieron, por supuesto, todo el apoyo. Nos dijeron todas, sí, yo creo que, como dije el otro día en reunión de directiva, que muy amablemente me dejaron presenciar, que queremos un programa más amigo del club. Yo creo que las diferencias las tenemos que dejar de lado. Esto es todo, todos somos de Yupanqui, todos somos de muchos años del club y creo que hay diferencias y hay chicanas que hay que dejar de lado. Acá tenemos que tirar todos para el mismo lado. Bien, me voy a vender con la voz comercial de Norma Farías. En un ratito empezamos a recibir los llamados de la gente porque en el 4462-0185 y en el 4462-5433 recibimos los mensajes y sorteamos al final del programa una camiseta gentileza de la gente del Club Social y Deportivo Yupanqui. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras 4 direcciones. Chilabert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne Sur Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. En tu camino me quiero quedar. Para que esos 30 30 locos listos que llegaron desde Lugano. Agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. Garazupa, un clásico más en el buche. A donde vayas. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM1480, Radio Sensaciones. A donde vayas. Mi nombre es Sebastián Miñolo y siempre con la gente de la página de Yupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan en la página de Yupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Estamos arrancando un nuevo camino después de un largo tiempo sin estar con ustedes. Guido, empezaron a llegar los primeros llamados. Arrancamos con los llamados. Lucas Martuccio de Lugano llamó para participar, manda saludos para todos. Bien. El popular Socho de Tablada. Oh, Socho, saludo grande. Saludos para todos, buen programa. Germán Gumarre, saludos y éxitos. Gracias, un abrazo grande para Germán, un gran amigo. Voy a nombrar a la gente que estuvo de una u otra manera por Facebook, por mensajes al celular, por mail, llamados telefónicos. Nos estuvieron deseando lo mejor, que si toda esta gente está escuchando, no sabés la audiencia que tenemos hoy. Carolina Chávez, Astrid Gómez Nardo, que fue compañera un par de programas en aquella época. ¿Te acordás que la apretaron para que nos siga? Dale, sí, bueno, seguí. Diego Genadiev, un abrazo grande, Dieguito de Lambur. Débora Presas, compañerita de Laura D. Adrián Finola, Diego Méndez, exjugador de la institución. Sigo nombrando en un ratito. Déjame saludar al jugador que más partidos tiene en la primera de Yupanqui, de este presente plantel. Julio Fleitas, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Guido. Bueno, a toda la producción y a la gente de Yupanqui, que la verdad me produce una alegría enorme, en serio, que vuelvan con el programa. De corazón te lo digo porque, bueno, en su momento ustedes me brindaron el apoyo cuando yo volví al club. Bueno, después del incidente que yo tuve acá, pero no vale, no vale la pena, no importa. Nosotros, así como me produjo una gran alegría el apoyo de ustedes, bueno, ahora me toca a mí, para mí era una obligación venir y formar parte de este primer programa, que es el 160, y un orgullo para mí, para que le vaya todo bien de corazón. Julio, vos sabés que yo te quiero mucho. Y que te consideramos más que un jugador, un hincha más de Yupanqui. Qué presente, qué cosa que no la vivimos, que no estábamos acostumbrados. Hoy estamos hablando de, mirá cuánto hacía que no perdíamos dos partidos seguidos, cuando a veces contábamos 14, 15, 16, 17 sin ganar. 23. Hemos llegado a 23. Cancho mismo. Julio, qué presente, ¿no? Y es casi inevitable comparar. Mejor dicho, se vienen los recuerdos del 2013 en adelante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo veo que hay un equipo con mayor experiencia en la categoría, que es un equipo que no, quizá no, o sea, es muy parecido al 2003, pero tiene más garra, me parece a mí. Uh-huh. O sea, es un poco más bicho. Podemos ganar o perder partidos, como, bueno, acá nadie va a ser fácil. Nosotros no le éramos fácil cuando estábamos ahí abajo, y bueno, ahora sabemos que tenemos 7 finales por delante, que todos nos están jugando a matar o morir, y bueno, lo que sabemos nosotros es que depende de nosotros. Quedan 4 puntos y que los vamos a defender a muerte, y esa es la mentalidad de aquí al final del campeonato. Noto de los primeros partidos que yo vi de la temporada, a diferencia de estos últimos, y no hablo puntualmente de los que son derrotas, sino que hablo también de los que son victoria. Al principio, un equipo mezquino. A mí me encanta, no lo estoy diciendo para desmerecer. Un equipo mezquino, un equipo que te aprieta del medio para atrás, con 4 marcadores centrales en el fondo, que me encanta porque tenés mucha más marca. Tengo un amigo que no le gusta lo que estoy diciendo y que tiene unas ganas de ponerse a hablar de Menotti, del Mundial del 78, bárbara. Los últimos algunos desacoples defensivos, por ahí tiene que ver con la presión y la necesidad de ir a buscar. Y al principio no, al principio íbamos a ver qué pasaba. Puede ser, hay un poco de todo. Uh-huh. Igualmente me parece que de aquí a lo que resta, nosotros tenemos que primero defender el arco en serio. Uh-huh. Que fue la premisa fundamental desde el primer partido con Riestra en la primera fecha. Uh-huh. Y después, bueno, confiamos en la capacidad de Walter Negretti, de Loco Recchia, que está en un momento bárbaro. A mí este es el primer campeonato que me toca jugar con él y la verdad me parece un jugador espectacular. Uh-huh. Y que lo tenemos que aprovechar. Y después, bueno, nosotros los demás, como digo, acompañamos y bueno, tratamos de que no nos conviertan goles, pero bueno, nadie es infalible. Obvio. Igualmente no me parece que no fuimos el Milan cuando ganamos tantos partidos, ni tampoco creo que somos el peor equipo ahora. Exacto. Igual, en contrapartida de lo que estoy diciendo, en el caso personal tuyo es la temporada con más goles. ¿Por qué? ¿Por la experiencia? ¿Por la forma que te hace jugar Caggiano? Yo pienso que el de arriba se acordó tarde. Porque lamentablemente a fin de campeonato, bueno, se me corta todo esto. Tristemente tengo que decir que bueno, que no llegué a un arreglo con mi trabajo y bueno, se me complica el tema de los horarios, entonces pareciera mentira, ¿no? Que justo quizá personalmente en mi mejor momento tenga que decir que peligre mi continuidad en Yupanqui, ¿no? Lo importante es que se haya acordado. Eso es el punto fundamental. Y déjame poner un aprieto a Dante. ¿Es definitivo esto de que si no hay arreglo en el trabajo, Julio Fleitas no puede seguir, Dante? Mirá, nosotros vamos a hacer todo lo posible y vamos a tratar de interceder para que él pueda seguir jugando. Bueno, dentro de nuestras posibilidades vamos a hacer, es mi compromiso de hacer todo lo posible para que él siga estando en Yupanqui y bueno, pueda pertenecer al plantel el próximo campeonato. Sí, seguramente si se da lo que todos estamos buscando y esperando, va a haber buena presión. Esto ya pasó una vez en el 2001, ¿te acordás? También habías tenido, bueno, en el 2001, en el 2003, cuando trabajaba en la fábrica Alfajores, ¿te acordás? Que sí, no, es una pelea año a año. Lo que pasa es que bueno, digamos, este es un cuerpo técnico bastante especial, que bueno, de por sí tiene sus méritos, ¿no? Por algo estamos ahí arriba, dado la dedicación que tenemos los 7 días de la semana, porque generalmente casi no descansamos. Uh-huh. O sea, trabajamos de lunes a lunes y bueno, los resultados están, pero bueno, lamentablemente a veces no se compatibiliza con los horarios de mi trabajo y bueno, es duro, pero bueno, yo estoy tratando de llegar al objetivo máximo con Yupanqui para el día que llegue ese momento, por lo menos decir, me retiro tranquilo con, si Dios quiere, con el ascenso. Bien, enseguida seguimos charlando con Julio Fleitas, con Dante Majori, que nos acompañan. Déjame saludar a un amigo que es parte de esta casa y que también es muy responsable de que yo esté sentado acá, no porque haya armado esto, sino porque alguna vez me dio los primeros empujones para que yo me haga en el periodismo. Julio Cordara, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir a saludarnos. Primero, que vos sabés que es un honor para mí, porque si hay algo que me caracteriza es saber quiénes son mis amigos y cuándo mis amigos necesitan que esté. Este momento, sabiendo lo que te gusta a vos esto, era una obligación moral hacerlo. Uh-huh. Bueno, acá estoy. Después, por otro lado, entro a mirar y digo, puta, qué viejo que estoy. Como lo veo a Dante. Claro. Y no es que Dante esté grande. No, era un pibe cuando vos lo veías. Nosotros lo conocíamos a Dante, cuando veíamos a Dante, a Norma, ya hace mucho tiempo, cuando, antes de hacer todo esto, que era Yupanqui, nosotros hacíamos Lugano a todo deporte. Uh-huh. Y recorríamos todos los clubes del barrio y caminábamos y veíamos un montón de chiquitos que hoy quizás están en cualquiera de las divisiones inferiores del fútbol de AFA y no nos damos cuenta. Tal vez vos sí, porque después continuaste con el tema. Yo, más abarcado el tema Chicago, me fui desligando. Uh-huh. De lo que es mi barrio. Pero sí, a la distancia siempre sigo lo que es la campaña de Yupanqui. Este año me cayó con una enorme, primero sorpresa y enorme satisfacción, descubrir que jugaba un jugador que a mí me interesó mucho. Te iba a preguntar por muchísimo eso. En el año 90 fuiste fundamental en el pase de Negrete y de Midland a Chicago. Lástima que finalmente quedó en la nada. Quedó en la nada porque la dirigencia de Chicago era de terror. Uh-huh. Eran simplemente pagarles unos viáticos a un jugador que tenía muchísimas esperanzas de jugar y muchísimas ganas, un hombre que había demostrado gol en cuantos lugares se había puesto. La dirigencia de Chicago ni siquiera le pagaba el viático. Hoy cuando veo que Walter Negrete es una de las figuras principales de este torneo, más allá de los 33 años, me alegro, porque fue un trabajador del fútbol que merece tener el cierre de la campaña con esto. Uh-huh. Viviendo una linda etapa. Mirá cómo son las cosas. Si en aquel momento la dirigencia de Chicago hubiera hecho las cosas confiando en lo que vos sabías de Negrete, hoy Negrete no podría estar jugando en Chicago porque hubiera firmado un contrato en Yupanqui, porque hubiera firmado un contrato profesional. Yo digo que por Yupanqui pasaron la Chancha Druggeri, Ariel, Diego del Papa, sí. Pasó el paraguayito que jugaba de central. Categoría 74, Juancito Segovia, Juan Buera, en su momento fue el técnico del equipo del Cholo Vega, en su momento fue Jorge Ortiz. Estuvo muy relacionado Víctor Pardo. Víctor Pardo. Pardo, que fue también. ¿Perdón? Víctor Pardo, que no, no lo conozco. Listo. digo, muchísima gente que estuvo en Chicago y no sé si se me vale el término, ¿no? Si es posible, les pido perdón por aquel payaso que alguna vez, golpeándose la panza, les dijo: acá vamos a poner Telefónica, acá vamos a poner Coca-Cola y a Yupanqui nos vamos a jugar primera vez. Ese fue un mentiroso que le mintió a todos. Por la duda, ¿no? Que alguna vez quiera aparecer por algún lugar, ese mentiroso se llama Jorge Ribeiro, que mintió a todos, pero le mintió a un grupo de jugadores, a jugadores jóvenes que solamente ganan viáticos, y le llenó de fantasías y le mintió descaradamente. Uh-huh. Esas son la gente que a la larga nosotros, que en el fútbol nos conocemos todos, tenemos que desembarcar. Sí, un mal momento aquel, recuerdo. Las palabras no me las olvido más, porque me ilusioné. No sé si iba a ser para tanto, pero me ilusioné. Chicago en primera y Yupanqui en el Nacional B. Que la camiseta se venda en todos lados, todavía no tenemos un lugar, y eso es culpa de los habitantes de Lugano también, me hago cargo de esto, que la camiseta de Yupanqui no se puede conseguir en el barrio de Villa Lugano. Más saludos y enseguida me voy a vender, y agradecimientos a la gente que nos deseó lo mejor: Gerardo Subero, Ede Carriccioni, Jorge Martínez Aranda, Marcelo Zucala, Mario Benigni, Daniel Subero, recién recibí un mensaje de Martín Truzzi, el agradecimiento, Juan Manuel Patricios, Erika Quintero, Diego Casinerio, la gente responsable de Forex por Argentina. Tenemos dos llamados para el concurso. Gustavito de Lugano, felicitaciones, saludos por la vuelta. Marcelo y Diego, saludos para todos y felicitaciones por los 200 partidos a Julito. 4462-0185 y 4462-5433. Participás al final del programa por una camiseta del Club Social y Deportivo Yupanqui. Me voy a vender con la voz comercial de Norma Farías. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. CETIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano. Pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones. Avenida Cruz, 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport, Argentina. Indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. La vida cambia y cambiará. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480. Radio Sensación. Gana Yupanqui con el corazón, haciendo saltar alguna lágrima que esos locos de la tribuna que soñaron alguna vez con descorchar la sierra de fin de año con Yupanqui en la punta. Soy Román Yuch, periodista de Radio Continental y Teis Sports, y para toda la banda de Yupanqui les mando un gran abrazo, sigan con lo suyo, el fútbol del ascenso también existe y entre otras cosas es gracias a ustedes. Bien, seguimos en AM 1480 Radio Sensaciones compartiendo esto que es el regreso de la página de Yupanqui al aire. Se nos fue media hora volando, Guido, todavía no hablamos del partido nada, pero enseguida vamos a estar comunicados con Leonardo Perales, que es nuestro hombre en cada cancha. Él no falta, nosotros a veces pegamos nuestros faltazos. Hay gente que se enoja porque faltamos, porque no vamos. Y no gente de Yupanqui, no gente de Yupanqui. Después te voy a contar la gente que se enoja porque dice que a veces no estamos en la cancha. Más llamados. Una señora que no conozco, Norma, ex directivo, saluda a Julio. Saludo grande. Norma tiene una filmación de un partido, un 4-0 a Casuso. Sí, no sé si la tiene ella. No sé si lo tiene ella o lo tiene el hijo, que me prometieron que me lo iban a pasar y todavía no me lo pasaron. Marcos de Soldati, saludo para Luquitas y para todo Lugano. No sé qué Luquitas, creo que Lucas Vallejo debe ser. Debe ser. Familia Solomita manda saludos. Saludo grande para Lucas Solomita, que ayer me deseó la mejor de las suertes. Entre tanta gente, como decía recién, sigo nombrando porque los quiero nombrar a todos: Ezequiel Barberis, Darío Larche, Cecilia Simondegui, Alejandra Yepaniak, Rocío Soria, Sebastián Guido, Guadalupe Soria, Claudio Daniel, Rodrigo Macide. Más gente que nos estuvo deseando lo mejor para este programa. Tenés por ahí, porque a veces uno habla de un resultado, de un partido, se jugó mal, no creer en la historia con Victoriano Arenas no nos es para nada favorable. Fue el triunfo número 33 de Victoriano sobre Yupanqui, que tiene 14 triunfos en 59 partidos jugados. Uh-huh. Victoriano de local. Sí. Escuché estos números. Jugaron 30 veces. Yupanqui ganó 5 en el 79, en el 86, en el 87, en el 95. Fui. Los que vi yo me pedí que escuchen encima todavía. Empataron otras 5 y los 20 restantes fue victoria del Cava. 64 goles de Victoriano, 36 de Yupanqui. Y escuchate este dato: la última victoria en Valentín Alsina fue el 15 de marzo del 97. Un equipo muy importante que con un gran clausura clasificó para el octogonal, que ganamos 2-1 con goles de Molinari y Arce. De los últimos 20 partidos en Alsina, Yupanqui ganó 2, empataron 3 y perdimos 15. Con este antecedente llegábamos el día sábado, el día de ayer, a jugar contra Victoriano Arenas. Uh-huh. Yo lo que vi fue un equipo que no hizo pie. En la primera jugada de riesgo que hicieron jugar los defensores de Yupanqui, creo que fue Vallejos, rápido un tiro libre, rebota en un jugador de Victoriano, se arma la jugada y después de un centro atrás y un rebote en el arquero Santillán termina siendo gol de Victoriano. Cambia el partido. cambió el partido, cambió el planteo. Me dicen los chicos que lo están viendo hace más tiempo que está jugando hace poco con línea de tres. Decime vos, Julio, si eso es cierto. ¿Y qué? Sí, no. Muchos diarios lo ponen como línea de tres porque Julio juega muy adelantado, claro, como a él le gusta. Y Lucas Vallejo juega bien. Un líbero, digamos. Dice, con el culito metido bien atrás, pero es así. Entonces hay mucha diferencia entre el 2 y el 6 en cuanto a distancia. No es un equipo chico en defensa. Por eso parece que es así. Perdóname, Julio. No, por favor. No, el tema es que bueno, la idea es era que bueno, yo llegara a tomar a uno de los puntas para que soltáramos algún lateral y tapar la subida de los volantes de ellos. Pero bueno, nos encontramos con el primer gol que prácticamente nos desacomodó en cuanto al esquema porque obviamente teníamos que salir a empatar el partido. Entonces, bueno, yo particularmente me sentí en la obligación de dar una mano más en la mitad de la cancha, aunque la premisa era tomar lo más que se pueda More. Para nosotros era el jugador más importante que tenían ellos. Si lo tomábamos bien, pienso que se le reducían las chances a Victoriano, pero bueno, no salió bien. En ese primer tiempo, Yupanqui tuvo algunas jugadas. Recuerdo una jugada de Recchia. Decime vos, Dante, o hubo otra jugada, no recuerdo ahora bien de quién. Un cabezazo de la Logia hubo en el segundo tiempo. Eso fue en el segundo tiempo. También dos cabezazos de Julio, en uno que tuvo mucha mala suerte. Y después hubo un tiro libre en el palo, pero fue medio un aborto ese tiro libre, lo dejó el arquero. Y cuando estaba por terminar el primer tiempo, con muy poca marca en el área chica, cabecea un córner de Victoriano Arenas, el otro hermano, que no me acuerdo ahora el nombre, los mellizos Rodrigo, Sánchez. Rodrigo y el otro es... Sánchez cabecea solo, pica al piso, como dice el manual, gol de Victoriano al entretiempo 2-0. Después Yupanqui intentó, se careció de ideas fuertes en la ofensiva, según mi perspectiva. Lo expulsan faltando 10 minutos a Fuentes. Victoriano lo pudo haber liquidado, tuvo dos opciones muy, muy claras. Bueno, y así se terminó muriendo el partido. Bien, el breve comentario de lo que fue ayer la derrota de Yupanqui en cancha de Victoriano Arenas, para meternos ya en lo que es lo futbolístico aquí en este nuevo emprendimiento que les pone en el aire Radio Sensaciones y se llama La Página de Yupanqui. Les recuerdo 4462-0185 y 4462-5433 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Participan al final del programa por una camiseta que nos trajo Dante Majori, gentileza de la institución, gentileza del fútbol de Yupanqui. Vendo una vez más en la voz de Norma Farías y empezamos a correr el camino final de este primer programa en el reencuentro de La Página de Yupanqui. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina. Carnes y hechuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones. Chilabert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano. Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. En tu camino me quiero quedar. Para que esos 30 locos lindos que llegaron desde Lugano agiten sus banderas, dejando mudas a las 800 almas. ¿A dónde vayas? ¿Dónde te quedes? Ahí más en el buche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Bien, seguimos compartiendo cuarto bloque ya de la página de Yupanqui. Tengo en línea al hombre que va a estar por la página de Yupanqui en todas las canchas, sin faltar, sin fallar, para que nadie se enoje, para que nadie ande publicando después por ahí que la guitarreamos. Leonardo Perales, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Leo? Buenas noches. Un gusto compartir estos minutos con vos. Y antes que nada, felicitarte porque sé del esfuerzo y de las ganas que le pones a esto, que le pusiste en la primera etapa, que seguramente van a ser las mismas que vas a dejar todos los domingos siguiendo la campaña de tu querido Yupanqui. Se agradece. Leo, recién estuvimos hablando un poquito del transcurso del partido. Me comentabas que estuviste detenidamente viendo lo que le queda a cada uno de los tres principales candidatos. Sí, veíamos lo que falta del torneo y hay algunos equipos que van a tener, digamos, la responsabilidad de tomar una parte importante en la decisión de la definición, porque son rivales que van a tener que ver con los tres equipos que hasta ahora están en lo más alto del torneo. Me refiero a Victoriano Arenas, Yupanqui ayer jugó contra este equipo, Cañuelas, Lugano y Atlas. Estos cuatro rivales, saquemos Arenas y quedémonos con tres rivales, Lugano, Cañuelas y Atlas, van a tener que enfrentar a Yupanqui, a Urquiza y a San Martín, es decir, van a tener una parte importante en esta etapa final del torneo. Bien, yo estaba haciendo cálculos también, decía, si Yupanqui gana tres de los cuatro partidos que tiene de local, ¿sí?, y gana uno de los tres de visitante, sumaría 12 puntos, esto sin contar los resultados de los otros tres partidos, obliga a sus perseguidores a ganar como mínimo 5 de sus 7 partidos restantes. No es un dato menor. Exacto. Porque la presión que hoy tiene Yupanqui por perder la ventaja que llevaba, la está teniendo o le está poniendo la presión a los otros equipos si obtiene cantidad de puntos. Con 17 no depende de nadie, pero con 12 presiona y mucho. Sí, por supuesto. Y además hemos visto que es un campeonato en el cual realmente el nivel es parejo, cualquiera puede perder puntos en cualquier partido, y hay una particularidad, veo que a San Martín de Bursaco le van a tocar dos partidos seguidos de visitante dentro de algunas jornadas contra Lugano y contra Victoriano Arenas. Por cierto, Victoriano todavía tendría alguna remota posibilidad de en cuanto a las matemáticas, y creo que ahí se le vienen 6 puntos complicados al equipo de Bursaco. Pero en definitiva, como vos decís, si Yupanqui logra esa cantidad de puntos y por sí solo puede estar dando la vuelta sin mayores dudas, ¿no? Bien, Leo, estamos en contacto contigo, estaremos seguramente la semana que viene hablando de lo que haya quedado del clásico ante Lugano, así que a partir de ahora te sumamos como invitado de lujo a este staff de la página de Yupanqui. Es un gusto, Leo, te repito, ojalá toda la suerte y te vuelvo a felicitar porque sé de las ganas que le pones a este emprendimiento. Bien, muchísimas gracias, Leo, gracias por el llamado. Un abrazo, nos vemos. Bien, sigo agradeciendo a gente y enseguida seguimos mencionando más llamados. Gente que nos deseó lo mejor para este programa: Matías de Leprune, el Chunu Jorgito, Hugo Penagos, Seba Gijena, el arquero del plantel, Gustavo Lamas, Buba Donato, Aldana Genadier, Dai Sayago, Martín Signore, Rodrigo Corbellini, Gustavo Herba, Cris Eiroa, se me lengua la traba. ¿Qué tenés en los llamados, Guido? En los llamados tengo al querido Ricardo Prado. Saludo para todos, en especial para Julito, y éxitos en esta nueva etapa del programa. Después un mensaje medio raro: Juancho el trapero, saludos para Leo. Un abrazo grande para Juancho, uno de mis mejores amigos. Bien, la semana que viene tenemos clásico, enfrentamos a Lugano en un momento fundamental, un momento en el que va a haber que demostrar, ganando, que el equipo está con las chances intactas, y donde empatar o perder no va a ser el final tampoco, porque los 4 puntos que tiene Yupanqui de ventaja, como catástrofe, lo podrían hacer quedar un punto arriba, perdiendo y ganando Ferrocarril Urquiza. Así que bueno, Julio, para ese partido, un partido que bueno, para vos también es especial, por lo que decías recién, porque puede ser el último clásico, porque se juega mucho. ¿Qué expectativas? Las mejores. Para mí y bueno, para todos los del club, es un partido que no tiene parámetros para nosotros, ¿no? Uh-huh. Sabemos lo que es ganar la Lugano, y bueno, tratamos de que el resto del equipo se contagie de ese sentimiento trapero para que bueno, dejen todo y que le demos una de las mayores alegrías que puede tener un hincha trapero, ¿no? Es importante, Dante, para el próximo fin de semana el aliento de la gente. Sí, fundamental. Yo creo que tendríamos que volver a repetir la fiesta que se tuvo cuando fue el partido contra Centro Español. Uh-huh. Esperemos un, que. El 12 de octubre fue un día. Sí, sí, justo el día del aniversario de la fundación del club. Así que convocamos a la familia trapera, que los vecinos, que todo el barrio de Lugano tiene que estar presente el día domingo a las 5 de la tarde en el estadio de Riestra, donde vamos a vivir una gran fiesta, donde se va a estar agasajando a Julio en sus 200 partidos. Uh-huh. Entonces pedimos que vengan todos y nos acompañen en este momento. Bien, esto que se está logrando en la parte dirigencial, antes no lo lográs vos solo, sos por ahí la cara visible, pero hay mucha gente trabajando detrás. Sí, totalmente, tenemos el apoyo total de toda la comisión directiva, del presidente Jorge Castelo, mis compañeros de su comisión de fútbol, Roque D'Angeli, los hermanos Centeno, Rodrigo Dotti, el trabajo que está haciendo Ricardo Prado en inferior. Uh-huh. Donde estuvieron los chicos también de pretemporada, se está haciendo un trabajo muy grande, una mano muy grande que nos están dando los sponsors, Carlos Solitro y Luis Sosa, que nos están dando el apoyo total, sin ellos dos esto sería imposible de realizar esta campaña que estamos haciendo. Y bueno, los sponsors que vos tenés acá en el programa, que son hace años que nos vienen dando una mano, Limpro, Setia, Viva Lugano, Industria Cepla, bueno, todos ellos que colaboran permanentemente con nosotros. Así que un agradecimiento para todos ellos. Y también los invitamos que vengan, los sponsors que a veces les cuesta venir, que vengan a la cancha el domingo. Cómo no, estaremos todos el domingo. Última tanda, nos metemos después en el tramo final del programa y le contamos a la gente lo que nos queda en esta mesa de trabajo. Pizzería Flores, la pizzería de la esquina del club. Envíos a domicilio sin cargo. Pizzería Flores, Ordóñez 6599, esquina Guaminí. Pedidos al 4-638-9813. Panadería Moderna de Tablada, el catering de Yupanqui. Necochea 4818, Tablada. Teléfono 4454-9040. Seguí tu pasión conectado a la web. Yupanqui Fútbol, las noticias al día, fotos, videos y todo lo que buscas del trapero. www.yupanquifutbol.com.ar. Apoya a Yupanqui en esta campaña. Setia, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. Participá de un emprendimiento de socios, Círculo Amigos de Yupanqui. Sumate y colabora con una agrupación sin fines políticos, con la única meta de sumar para Yupanqui. www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. Vení a festejar los éxitos de Yupanqui a Viva Lugano, pizza, tragos, cafetería, delivery. Viva Lugano, en sus dos direcciones. Avenida Cruz, 6445, teléfonos 4638-4400 y 4638-4404. Y en Avenida Riestra, 6052, teléfonos 4638-7711 y 4638-7744. La vestimenta de Yupanqui es de Forexport Argentina, indumentaria deportiva. Nuestras prendas con tecnología HydroWick le otorgan 100% de absorción a la transpiración, dándole seguridad y comodidad al deportista para un mayor rendimiento en la actividad. Visítanos en www.forexportargentina.com.ar. la vida cambia y cambiará. Bien, último bloque de la página de Yupanqui. Empezamos corriendo como vivimos toda la vida, Guido. ¿Qué tenés? ¿Qué tenemos? Vamos a poner un poco de un punto, un paréntesis en la vorágine del programa. Hace 3 semanas, Yupanqui jugó con Muñiz. Sí. Empatamos 1-1, sí. Si no me equivoco, con gol del señor que, sí, señor, que tenemos acá enfrente. Yupanqui a los 2 días hace la protesta por mala inclusión de un jugador, que en realidad fueron 3. Sí. Pero vamos a tomar en cuenta que fue de un jugador. Lo decimos gráficamente qué pasó con ese jugador. Ese jugador que había firmado al principio de la temporada para Muñiz, lo habían cedido, o sea, se había ido con pase y todo, revalidado por la AFA, a jugar el argentino C a un equipo del Mar del Tuyú, sí, del partido de la costa. Para este partido, en una acción que los mismos dirigentes, si es que tiene dirigentes Muñiz, sabían que no se podía, lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Hay muchas especulaciones. Y había como... Parece, sí, no sé, no, listo. No, no lo digamos porque a ver si después nos comemos un... No, 2000 y pico de razones. Pero pasó algo raro, porque una maniobra que fue deliberadamente ilegal, se hizo. Y se impuso este jugador que se llama Rivero, Felipe Rivero. Ahora, ¿por qué lo pone Muñiz a este? Había una gran parte de la prensa que, asesorando a un ex técnico de Muñiz, le dijo, ponelo tranquilo, que en el último problema que hubo en el año 2008, en un partido argentino, Rosario Fénix, Fénix peleando el campeonato, hubo un jugador por quinta amarilla y no le dieron los puntos a Fénix, se lo sacaron a Argentino de Rosario. No se lo dieron, según estos periodistas, porque Fénix peleaba el campeonato con colegiales. La conclusión fue que, en caso de que un problema por puntos define un campeonato, lo van a dar neutro. Por eso Muñiz hace esto, que esto quede claro para cualquier tipo de inconveniente que pueda tener yo en el futuro. Esta semana, creo que el día jueves, salió el fallo, que lo voy a leer levemente, rápido, tipo bases y condiciones de concurso, porque creo que es válido tenerlo, porque se han movido muy bien los dirigentes de Yupanqui y muy mal los de Muñiz. Yupanqui protesta contra el Deportivo Muñiz, expediente 53836. Visto la protesta presentada por el club Yupanqui respecto al encuentro que sostuvieron con su ciudad de Muñiz, en donde se señala, entre otros pormenores, la mala inclusión del jugador Felipe Rivero, que se encuentra fichado en dicha institución, que no se encuentra fichado en dicha institución, perdón, sino que se encuentra fichado en la Liga de Fútbol del Partido de la Costa, jugando para el Club Social y Deportivo Mar del Tuyú, como consta en el boletín oficial complementario, número tanto, de la Gerencia de Registro de Jugadores. Ahora, un segundito, que se me fue. Ahí va. Las presentes actuaciones se encuentran agregadas, acá citan todos los documentos que presentó la Comisión de Fútbol, liderada por el señor que tengo al lado, Dante Majori. Muñiz no contesta en el plazo pertinente, la vista de 5 días. Sí. Aguardame un segundito. Resolución. Se da por perdido este partido al Club Deportivo Muñiz, registrándose el resultado de Deportivo Muñiz 0, Yupanqui 1, artículo 107, inciso A, del reglamento deportivo. Se multa al Club Deportivo Muñiz, artículo 91, creo que son 200 entradas, y se dispone la devolución del importe abonado por derecho de protesta del Club Yupanqui. Es decir, fue toda la lógica. Un jugador deliberadamente, acá hubo maniobra dolosa. Este periodista que aconsejó que se podía poner igual, se olvidó que el mismo reglamento de fútbol separa entre maniobra dolosa y maniobra culposa. Si yo se me come que a Julito Fleitas un martes contra Victoriano Arenas lo amonestaron y lo pongo igual, como fue en el caso del año 2008, es maniobra culposa, es negligencia en el peor de los casos. Acá hubo dolo. Obviamente, obviamente. Que quede claro eso. Esos 2 puntos que el día viernes se sumaron en la tabla dieron la ventaja de 7 puntos con la que fuimos a Valentín Alsina. Bien, últimos agradecimientos para la gente que nos deseó lo mejor: Natalia Zucalá, Clara Fernández, Juan Pillacometti, Marcelo Cohen, Matías Borrajo, Juan Ferreira, el tanque, el ex jugador de la institución, Laura Subero, Tomás Subero, Estela de Fiori, Juan Carlos Maciel, Matías Borrajo, sí, también jugador del plantel. Estamos corriendo porque se nos viene el final del programa. Guido, cortito, la propuesta del Círculo Amigos de Yupanqui. Comentamos esto, nos juntamos con un par de socios del club y la idea es formar un grupo de apoyo que, sin ser comisión directiva, podamos ayudar al club. ¿Cómo? Primero, juntando, nucleándonos, teniendo inquietudes. Después, la idea es juntar 20 pesos por mes, nada más que 20 pesos por mes durante 6 meses, que va a ser la colecta anual del Círculo Amigos de Yupanqui. ¿Dónde te podés inscribir en el círculo? En www.amigosdeyupanqui.blogspot.com. es necesaria la ayuda de todos. Nuestra idea este año es tener 100 adherentes, que esos 100 adherentes serían 12 mil pesos que ayudarían a solucionar muchas situaciones del club y dar una mano para hacer entre todos el club grande que Lugano necesita. Muy bien, Julio Fleitas, gracias por haber venido a acompañarnos en este reencuentro con la gente. La mejor de las suertes para lo que queda del campeonato. Gracias, Leo. El honor es mío de haber venido acá y déjame mandarte 4 saluditos nada más. El primero para todos mis compañeros que bueno, que me brindan el apoyo y que bueno, vamos a tratar de seguir ahí arriba. Así que fuerza para todos, muchachos, que tenemos que ganar. Para mi familia, que bueno, me banca en todo lo que, estos 10 años que fueron maravillosos, más este último, ojalá que lo coronemos, ¿no? En tercer lugar, a los hinchas, que la verdad siempre me brindan el apoyo, a todo el equipo siempre están, y bueno, en especial a vos, a Guido, es una alegría enorme haber participado de este programa. Muchas gracias por la alegría esa que se nos traslada. Hacemos el sorteo. Hacemos el sorteo. Ante Majori. Se va la camiseta que nos trajo la gente del fútbol del Club Yupanqui. Está revolviendo los papelitos de Ante Majori y el ganador de la camiseta es Germán Gubarre. Muy bien. Dante, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Saludo a mi señora, a Alicia, a la nena, a Emma. Y a mi familia, a mi mamá, a todos que me están escuchando. Bien, dale, última. Leo, además de los teléfonos, el 44620185 en el horario del programa, también nos pueden mandar mails, paginadeyupanqui@hotmail.com. Bien, para retirar la camiseta, aquí en Donovan 1433 de Tapiales, el próximo domingo entre las 21 y las 22. A ustedes por haber estado del otro lado, les agradecemos, nos reencontramos el próximo fin de semana, el domingo a las 21, aquí en AM1480 Radio Sensaciones. Gracias por haber estado. Hasta aquí fue la página de Yupanqui. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. Por esa forma tierna que tienes de amar.